sentimiento. Sansa es lo que hay. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. Pongo mis llaves, me monto en el carro a dar una vuelta por ahí, vagabundeando en mi cochecito por las calles de la ciudad, tirando al aire unos piropitos a las nenitas al pasar. Vagabundeando en mi cochecito por esas calles de la ciudad, tirando al aire unos piropitos a las nenitas al pasar. Andaba entendido buscando aventuras y apareció en el camino con su sabrosura. Flor ardiente, rosa que quema, me encontré en una esquina y caí en hoguera. Flor candente, rosa de fuego que quema, me vi por la avenida y caí en tu hoguera. Y caí en tu hoguera, y caí en tu hoguera. Yo fui buscando aventuras por un camino y encontré una hoguera. El café sabe mejor, pruébalo. Por la encendida calle de la ricura, tirándote piropos, disfruto sabrosura. Y desde entonces me abrazo al fuego de tu candela. Flor candente, rosa que me quema, el fuego de tu candela. Y desde entonces me abrazo al fuego de tu candela. Sonrisa coqueta, qué piel tan bonita, mire de reojos. Y tus caderas. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. De la mañana con 5 minutos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Están vivos? ¿Están vivos? Digan presente. Porque lo de ayer era como el día llegado. Creo que quienes llevamos ciertos años acá en Vitoria ya nos ha tocado una. Yo diría que la otra fue con bolonchos más grandes, o sea, con granizo más grande, pero esta fue mucho más agresiva. Obviamente les estamos hablando de la granizada de ayer. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo les fue ayer? ¡Qué cosa tan dura! Buenos días, le decimos a todos aquellos que están acompañándonos desde ya, aquí en el Café de la Mañana, 9 de la mañana, 6 minutos. Saludamos especialmente a todos aquellos que están repartiendo en las diferentes calles, vías donde llega la señal de nuestra estación radial. Un abrazo fuerte, un feliz viernes. Muchachos, a terminar esa semana con energía, con ganas. Pensando que, eso sí, en la noche os podéis disfrutar. Si es que nos deja el tiempo, Vamos a ver el tiempo porque parece que se va a repetir lo de ayer. Es mala noticia, Porque ayer se cargó el pincho pote. No había ley, la gente estaba, era asustada. ¿Quién iba a salir después de eso? Como diría Harold Naides. Un saludo muy especial a los chicos que han tenido trabajo toda esta mañana, lo de los portales. Y saludamos especialmente a los que están recogiendo las hojas de que han caído. Las hojas blancas, no se puede decir. Las hojas verdes siguen cayendo. Vaya trabajito que tienen, Pero bueno, aquí nosotros intentamos llevarlo de la mejor manera. Y los que les cayó el granizo ayer en el coche, les repito, fue menos para el coche, aunque, por ejemplo, a mi amigo Leo, el hombre del suite y del bar Bluber, le quebró la luna y uno de los retrovisores, de tantas bolitas que recibió. Y hay mucha gente con el coche abollado por ahí caminando, pero bueno, rodando, como dirían por ahí. Duro, fue, pero durísimo, Es más, todavía se ven coches con hojitas, no las han retirado. Mejor dicho, ayer era como un día llegado. Originamos desde la 107.1 de Eurolatina, más radio, más música, más compañía, desde aquí, desde Vitoria-Gasteiz, para todo el mundo, a través de nuestra página web, www.radioeurolatina.com, nuestra app Radio FM Eurolatina, y a nivel del FM por la 96.0 Oriente Estéreo en la capital del Valle del Cauca, 2 de la mañana con 9 minutos. En la 107.0 Cañaveral, originando desde Pradera Valle para el norte del Cauca y todo el Valle del Cauca. Ayer nos preguntaban mucho, hasta Jackie nos preguntó cómo la estábamos pasando. No podíamos decirle estábamos pasando, bueno, porque realmente era preocupante la situación. Pero bueno, gracias a todos los que se interesaron por la salud nuestra a raíz del tema de ayer, No es que yo esté enfermo, Gracias al Señor, vamos bien. Eso es lo que yo creo, ¿no? Y también originamos para el Sistema Nacional Olímpica en Elche, Alicante y Zaragoza, donde se goza. Y saludamos especialmente a la gente de Pamplona, que el encierro, el primero lo vimos en directo, un encierro limpio, donde un toro tomó la alternativa de llevar la manada. Solamente un castaño se quedó afuera, que le tomó el pelo a los encargados de meterlo al corral, pero ayer, hoy estuvieron de moda los castaños. Esperemos les vaya bien. Ya le vamos a dar el tiempo, cómo va a estar en Pamplona. Muchísima gente trasladándose desde Vitoria hasta Pamplona. Yo sí le digo honestamente, yo fui dos veces, una por trabajo y otra por gusto, y no le saqué gusto por ningún lado, ni en el trabajo, ni cuando fui de paseo. 9:10, pero entre gusto los colores, allá cada cual. Prepárate a pasar una mañana chévere con nosotros aquí en Eurolatina. Sube volumen, los que van en el tranvía, los que van en los autobuses de tu visa, y los que van en el cochecito, los que están en casa que todavía no han salido, tomándose el colacao, como dirían por ahí. Yo tomo es cafecito, mijo. Oiga, conocí una persona que es que toma café y se pone nerviosa. Pero una mayor, ¿eh? Otra que toma café y que no puede dormir. Y yo le dije, mira, si yo no me tomo un café no puedo dormir. Así es la vida. 9:11, vamos con música. Y sobre todo que se sienta, que se sienta, que se sienta que hoy es viernes. Café sabe mejor, pruébalo. Defender un país con mis principios, con mis ideales. Defender una tierra, no sé si ajena valga la pena. Que aprendí a querer porque termina yo entre cadenas. Y un canto de amor acaba en llanto, en tanto, tanto llanto. Aprender a vivir entre el odio xenófobo, grosero. Para sacar pecho de mi origen pueblero, de que valió poner en alto, en lo más alto, mi bandera altanera. Si el premio que recibo sin motivo es una larga condena, ¿de qué valió? Me pregunto yo, mi bandera y mi emblema. Si yo soy parte de la solución, no del problema, ¿de qué valió? Me pregunto yo. No del problema. importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Compras, buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El Café. El Café. Pruébalo. En El Café te presentamos. En El Café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. 9 de la mañana con 17 minutos, ¿cómo amanece tu ciudad? Te lo contamos aquí en el café de la mañana para que sepas qué es lo que viene, cómo lo vas a encarar. Y por eso decíamos que puede presentarse lo mismo de ayer en Vitoria-Gasteiz. Empezamos con Vitoria-Gasteiz, dice que en la actualidad tenemos 19 grados, precipitaciones 2%, humedad 90%, viento 2 kilómetros por hora, mayormente soleado. Sin embargo, vamos a tener una mínima de 15 y una máxima de 29 grados, pero ojo, ojo que hay probabilidad de chubasco. A pesar de que vamos a estar soleado y que vamos a tener casi 30 grados, 29 en la capital alavesa, es posible que se repita lo de ayer. De modo que ponte pilas, guarda el cochecito temprano, camina si quieres, de nada te sirve porque ayer me estaban contando ahora justamente aquí cuando llegábamos a las oficinas de Eurolatina, el familiar de un conocido iba caminando, donde se bajó del autobús no había donde hacerse, pues no había sombrita, carpita, no había nada, y se puso las manos en la cabeza mientras corría y tiene fractura de un dedo. Y tiene, Moricho está ingresada en este momento para que vea. Es de los reportes también, de esos que aparece el numerito, pero pues ya está un cercano porque alguien que conocemos. 19 grados entonces en Vitoria-Gasteiz. Y nos vamos ya rápidamente mirando el tiempo para otro lado y nos vamos para Capital Madrid. Madrid en este momento 23 grados, mayormente soleado, precipitaciones 1%, humedad 67%. Por ciento, viento 10 kilómetros por hora, la mínima será de 18 y la máxima hoy en la capital será de 36 grados. Y saltamos donde están de fiestas en Pamplona, que tiene razón Jackie, nuestra gerente comercial, uno ve muchas cosas allá en Pamplona, pero como decía alguien, a mí no me gusta, es cuestión de gustos y entre gustos no hay disgustos. En este momento 17 grados en Pamplona, precipitaciones 2%, humedad 86%, viento 2 kilómetros por hora, parcialmente nublado el día de hoy, mínimo 16, máximo 30 grados, con amago de lluvia y también con un olor impresionante a trago. Eso es lo que nos reporta de acá el tiempo en Pamplona hoy. Y a otras cosas, ¿eh? Ay, la gente no perdona. ¿Quién es quién? Oye, no solamente huele a trago, huele a otras cosas. Vámonos para Valencia. En este momento, 26 grados en Valencia. Precipitaciones, el 75%. Parcialmente nublado. Humedad, 73%. Viento, 6 kilómetros. Probabilidad de lluvias, altísimo. Imagínense el 75%. 21 grados como mínimo y 29 como máximo en Valencia. Lo que puede ser es que de pronto también les caiga ya otra granizada, Vámonos para Bilbao. En este momento 19 grados en Bilbao, precipitaciones 2%, humedad 93%, viento 6 kilómetros, mayormente soleado, una mínima de 18 y una máxima de 34, pero ojo, atención Bilbao, alerta, porque puede caer eso que yo llamo a veces aguaceros de verano. Ojo con eso, Ojo con eso, Bilbao. 9 de la mañana, 20 minutos. Estamos en el Café de la Mañana, originando la 107.1 Euro Latina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco. Hoy viernes, que se sienta, gracias a Dios, hoy es viernes. Sí, señor. Nos vamos para Santiago de Cali, donde nos amplifican en la 96.0 Oriente Estéreo. En la capital vallecaucana, también en la 107.0 que llega a algunos sectores de Cali. Ya estamos hablando de Cañaveral, que origina desde Pradera Valle en el norte, para la señal que va al norte del Cauca y al Valle del Cauca, incluido la capital, en algunos sectores llega. 22 grados en este momento, precipitaciones 18%, humedad 94%, vientos 8 kilómetros por hora, ya son las 2 de la mañana con 21 minutos, parcialmente nublado, Ojo, otra vez, bueno, en Cali ya se está volviendo costumbre que llueve en cualquier momento, mínimo 22, máximo 31 y probabilidad de lluvia. Y para cerrar, la capital triste, Londres, tiene 16 grados en este momento, hoy soleado, vamos a ver, pero es que la temperatura va a estar la mínima 16, la máxima 29, hoy parece que Londres va a ser algo diferente, precipitaciones 1%, humedad 73%, viento 3 kilómetros por hora. De modo que este es el tiempo en las diferentes ciudades donde llega la señal de Eurolatina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco. Hemos recorrido incluso Pamplona, donde están de fiesta. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. Siempre yo te seguiré a donde te mima, quien te quiere, quien te abraza, el que se acuesta contigo en la cama. Yo soy y siempre seré. El café es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. Don't. gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real. Con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. El escrutinio definitivo en Córdoba ratificó que Yar Llora venció a juez por más del 3%. Juntos por el Cambio ganó la legislatura y Tribunal de Cuentas. En un comunicado felicitaron a las autoridades electas, pero apuntaron contra la falta de credibilidad del conteo provisorio del pasado 25 de junio. En concreto, la fórmula de Yar Llora con Miriam Pronuto logró 870.935 votos y se impuso sobre juez y Marcos Carazo, quienes consiguieron 806.541 votos. La diferencia es de 3,33 puntos exactos. Internacionales. Irán intentó apoderarse de dos petroleros cerca del estrecho de Hormuz y disparó contra uno de ellos. El incidente fue denunciado por Estados Unidos. En ambos casos, los buques del régimen de Teherán se retiraron después de que la Marina norteamericana respondiera a las señales de socorro. Deportes. Boca llegó a un acuerdo con Inter por Facundo Colidio. El Senai se ofertó cerca de 5 millones de dólares por el delantero ex Tigre y el cuadro italiano aceptó la cifra, aunque se quedaría con un porcentaje chico del pase. Espectáculos. Para ver en casa, Ana, temporada 3. Tras huir de su boda y perder el control, Ana tendrá que enfrentar nuevos retos, reconstruir su vida y demostrar que es una actriz seria y versátil. Va a explorar su vena teatral y va a conocer a un dramaturgo, quien le va a mostrar todo un mundo exquisito. Estrena el 12 de julio. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. El café sabe mejor. Pruébalo. No sé si es el alcohol lo que me tiene confesando esto que estoy sintiendo desde hace rato. Sé que el amor no estaba en el contrato, pero te pasa igual, yo te lo noto también. Cuando está enfermo, no sé qué me ha pasado. El enculo me ha ganado. Café sabe mejor. Pruébalo. Yo sé. te lo noto también, ven, ven, ven. Yo te lo noto también, ven, ven, ven. Yo te lo noto también. Yo te lo noto también. Café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Britney Spears fue agredida por el equipo de seguridad de un jugador de la NBA. Coco Lee, cantante de Mulan, muere a los 48 años tras un intento de suicidio. Ricky Martin confirma su separación. Warner Bros. Cancela por completo la serie de live action de las chicas superpoderosas. Ya está disponible el primer tráiler de la película biográfica de Bob Marley. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El Café de la Mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Salsa es lo que hay. Buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. 9 de la mañana, 40 minutos. Este es el Café de la Mañana, programa institucional de Eurolatina, que con mucho gusto compartimos con colegas y amigos de otras ciudades, de otros continentes. Mil y mil gracias por la respuesta que hasta el momento nos dan. Bueno, teníamos planificado algo del tema del día, pero lo vamos a cambiar. Y lo vamos a cambiar porque queremos que la gente nos cuente cuál ha sido su impresión. Y le vamos a proponer varios temas. Primero, la granizada ayer, porque es que tenemos que no solamente pensar en que la gente puede participar con los temas que nosotros digamos, sino que también el día a día nos da la oportunidad de formular una pregunta a ustedes. Pero pues esa pregunta o esa reflexión va a ser hoy muy abierta, porque repito, lo que queremos es que ustedes participen. ¿Cómo les fue con la granizada ayer? ¿Qué piensan? Ese es un tema. El otro, San Fermín, porque estamos en los San Fermín. Ayer había gente comprando, ¿cómo se llama? El ticket para ir a Pamplona por Renfe. BlaBlaCar estaba a reventar, no habían ya todo el mundo por allá. Y esta noche sale muchísima gente para Pamplona. A mí lo que no me gustó es que la gente está tan borracha, tan borracha, tan borracha que no sabe qué hace. Rebotan, se golpean, se caen, se golpean, se paran y ¡epa! Y sigue igual, ya San Fermín. Entonces, cuando ya la cosa se pone así, y no es uno, ese mogollón de gente en ese estado, entonces se vuelve ya hasta peligroso, porque tú te llegas a chocar con un borracho de estos y te arman un lío. Bueno, en fin, es que pueden pasar muchas cosas. Entonces vamos a dejar el canal abierto para que ustedes, a través de el servicio de WhatsApp, nos digan, nos hablen del tema de la granizada de ayer, lo que quieran, y también con los Sanfermines. Vamos a dar los números. Si estás fuera de Colombia, fuera de España y estás en Colombia, aunque a esta hora no sé si alguien querrá opinar de los Sanfermines, ¿no? Pero igual los centramos en los que están acá. 2 de la mañana, 43 minutos, es el 320-985-2076 con el más 57. Está aquí en España. Es muy sencillo, 63209. A ver, es que ¿por qué yo tengo aquí la confusión de un número y siempre me entra la duda? Y ante la duda, mejor rectificar. 632-890940. Esos son todos los que tengo cambiaditos, el 89 y el 09. Entonces te repito: 329-85-2076. El 632-890940. El 691-86-8239. Como dirían, hoy viernes, barra libre, pero con dos temas específicos. Si quieres tocar otro tema, pues no hay problema. Hoy estamos diciendo que hay barra libre. Simplemente que estoy proponiendo dos temas para seguir un sendero, ¿no? Pero ustedes pueden opinar hoy lo que quieran, ¿vale? Entonces, te repito, 632-890940, 691-86-8239, y si estás por el lado de Colombia, 329-85-2076. Me han invitado el domingo para que vaya al Esuit y pinche un ratico en la biblioteca del Esuit. Entonces, a los amantes de la biblioteca, los espero por allá. Cuando me levanto, voy a llevar los morros a la escuela. De volada prendo un radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Recuerdo cuando tú me amabas y yo te quería con el corazón. Me muero con solo pensar en el vil engaño de tu cruel traición. Las copas, cuando me las tomo, mucho más me acuerdo de lo que te amé. La tusa que por ti yo siento está torturando mi pobre vivir. Sintiéndome ya enfermo sin besar tus labios, soportando esta tusa que conmigo acaba. Jamás había pensado que tu amor malvado hiriera con desprecios mi pobre corazón. Pablito y Gustavo.

buscando tus besos. Sabe mejor, pruébalo. ¿Cuál es la única mamá a la cual le recuerda la gente todos los domingos? La mamá de los árbitros de fútbol. ¡Gol, gol, gol! ¡Qué pitazo, juez! El café sabe mejor, pruébalo. Y sigue la clave y afina el cuero, repica fuerte tu timbalero. Y sigue la clave y afina el cuero, repica fuerte tu timbalero. Sabe mejor, pruébalo. Salsa es lo que hay. Sabes, más timbal para los rumberos. demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El café. 9 de la mañana, 59 minutos, un minuto para cerrar nuestra primera hora de programa, que como ustedes lo han escuchado, pues ha tenido música alegre porque hoy es viernes, que se sienta. Vamos a hablar de clasificados, gente que ha dejado por acá su clasificado. Empezamos por los chicos que han perdido el pasaporte. Si alguien ha visto, alguien sabe algo, comuníquese con ellos. Diego Ancízar Brand Reyes ha perdido su pasaporte. Comunicarse al 679-677-057. Te lo repito, 679-677-057. De modo que si alguien ha visto o se ha enterado que alguien haya visto los pasaportes de esos chicos, por favor. Se ofrece fontanero y hombre que maneja temas de gases. Muy bien. Segundito por acá. Ahora se me perdió el mensaje que me ha enviado por acá dejándome su número telefónico. 677-85-50-18. Se ofrece fontanero y que también maneja temas de gases. 677-85-50-18. ¿Vale? Seguimos aquí con más clasificados que ustedes nos envían a través del servicio de WhatsApp. Se necesita camarera con documentación al día, sin ningún tipo de problema. ¿Sí? Pueden llamarle o pueden llamar a preguntar por el tema al 643-776978. Se necesita camarera con documentación en regla. 643-776978. Se necesita chica interna para el cuidado de dos menores. Imprescindible saber conducir. Posibilidad de regularizar la documentación.